Bueno, la sociedad del país avanza lo que significa fundamentalmente en vista de las elecciones, el balotaje, con la definición entre dos candidatos y las movidas que hay fundamentalmente en sectores del poder con respecto a desestabilizar el gobierno actual, ¿no? Y fundamentalmente a la candidatura de Sergio Massa. Estamos en comunicación, como hacemos toda la semana, con nuestro amigo y columnista Juan Pividori. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes a vos y a la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, se ve que está medio ahí acatarrado. No sé si... No, estoy bien. Bueno, mejor. Ojo que esto frío, muchachos, no hay que andar de noche. No, nosotros somos jóvenes todavía, estamos acostumbrados Claro, sí, yo me di cuenta. Sí. Y claro, viste, para ellos, yo te puedo entender algunos que todavía, digamos, ya salen una de día y ya están mal, pero no, los jóvenes podemos seguir saliendo. Perfecto. Bueno, Juan, semana pasada un apriete a través de los combustibles, ¿no? Concretamente, ya no, viste, ya te buscamos de distintas formas como para decir, bueno, este gobierno funciona, que explote todo, eso lo dijo la perdedora nata, como hasta la misma perdedora, la gran perdedora de estas elecciones. Dijo que reviente todo antes de las elecciones. Sí, a ver, esto ya estamos tan acostumbrados a los argentinos, digamos. El tema de la NASA por ahí, a los más jóvenes, no se deben acordar, pero si nosotros tenemos un poco de memoria histórica, a Pinochet, para tumbarlo, justamente usaron un conflicto en Chile en el 73. Allende. Allende, sí, discúlpeme, Pinochet, dije. Pinochet era uno de los que estaba atrás de la movida. Claro. Sí, Allende lo tumban, digamos, por un conflicto que arman los petroleros. Y en el 75, no sé si usted se acuerda, también hubo un conflicto con la NAFTA, ya más allá de todas las condiciones que imperaban en ese momento, para tumbarlo digamos, al gobierno constitucional y que venga el golpe militar. Y nosotros acá en la Argentina estamos viendo, o sea, vimos diferentes cosas, desde el tema Insaurralde, que era un tema real, pero que es menor al lado de un montón de cosas que pasan en la Argentina, al movimiento que hubo con el dólar antes de las elecciones de las PASO. Bueno, todas estas cosas que estamos viendo ahora, la jugada esta con el petróleo, donde, a ver, el sector de los hidrocarburos, es uno de los sectores que más creció en este último tiempo. Aparte, está subvencionado, aparte, se ha quitado impuestos. A ver, además de que se le quitaron impuestos, el sector petrolero se le quitó el 48% de impuestos en el último año, digamos. Así que eso es un tema que no es menor para tener en cuenta. Pero además, digamos, 46%. Desde el 2018 se redujo la carga tributaria en el sector petrolero. Pero además, Aranguren, ¿se acuerda de Aranguren, que fue ministro de Macri? Sí. Aranguren dijo que tenía que valer en Uruguay, no sé dónde, valía 900 pesos la nafta. Aranguren es el CEO o gerente, digamos, de la Shell. Y acá nosotros tenemos que tener en claro, porque estas son las mentiras que se van imponiendo en los medios y entonces se terminan repitiendo y nadie lo sabe. Argentina es un país productor de petróleo y por eso estuvo bien Massa cuando le dice: nosotros no vamos a perjudicar a 46 millones de argentinos por 4 o 5 que quieren obtener máximas ganancias. Uh-huh. El barril en Argentina tiene un precio diferencial que el resto del mundo, pero la cotización del barril no quiere decir que ese sea el costo del petróleo. Acuérdense que en un momento el barril oscila peor que el dólar, porque el barril oscila en función de las políticas que lleva la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A eso depende cómo vengan las cuestiones internacionales, o restringen la producción para que el precio aumente, o sacan más producción, etcétera. Pero ese valor de cotización del petróleo nada tiene que ver con los valores o los costos que tienen las petroleras en la Argentina. Lo que sucede es que, como lo hicieron con YPF cuando era Repsol, lo que ellos quieren es sacarse nuestros recursos naturales y llevárselo afuera, venderlos a precio dólar y dejarnos a los argentinos sin petróleo. Esto por un lado, Aranguren claramente al hablar, dejó demostrado eso, sino que además es también una medida de extorsionar al gobierno y de marcarle la cancha que es lo que ellos quieren. Yo creo que esta movida del petróleo deja claramente y al desnudo cuáles son las políticas de los grandes grupos económicos y por qué estos grupos económicos quieren que gane Milei. Aparte hay que tener en cuenta una cosa, Juan, el representante a nivel nacional de las cámaras de expendedores de combustible fue elegido diputado nacional por el lado de Milei. Sí, porque claramente ellos quieren, ellos quieren que gane Milei. Y ahí entonces voy a entrar a hacer algunas consideraciones también para entender algunas cuestiones, por qué si Milei gana, a nosotros va a significar un retroceso. Lo que sucede es que, porque ellos lo están diciendo, Milei lo está diciendo, a ver, acá hay una cuestión de que también hay que tener en claro, y yo ya creo que varias veces lo dije. Cuando Macri gana en el 2015, gana mintiéndonos, porque Macri decía, yo voy a mantener todo lo que está bien y voy a cambiar lo que está mal. En cambio, Milei hoy está claramente diciendo lo que va a hacer. Uh-huh. Entonces voy a hacer un repaso. Milei, usted sabe que Milei dice que, y en muchos reportajes lo dice que él depende o su pensamiento está influenciado por una corriente económica que es la austríaca. Usted habrá escuchado. Sí. Bueno, entonces, como la mayoría de la gente no sabe qué es esta corriente. Claro, atrás de algunas cosas que va diciendo este desquiciado, que algunas cuestiones parecen de sentido común, entonces la gente lo termina votando. Entonces, voy a explicarle qué es la corriente austríaca, qué piensa, uh-huh. Sin hablar de economía. O sea, voy a hacer referencia, pero sin hablar de economía, porque quiero que entendamos de lo que estamos hablando. Primero, esta corriente de pensamiento nace en 1870. Comienza. Pensemos nosotros que en aquella época, hace 150 años atrás, a nivel mundial, el auge era del liberalismo. El liberalismo, ideológicamente, todos los países eran liberales. Y que en ese momento, además, obviamente que ni que hablar de que no existía, el socialismo, el comunismo, porque eso se da en 1920, 1917, con la Revolución Rusa. Así que el liberalismo era la teoría política, ideológica, que gobernaba todos los países. En aquel momento, con ese liberalismo, el Estado directamente quedaba fuera. No se pensaba en el Estado. El liberalismo original no quería la intervención del Estado. Hace 150 años atrás. Es decir que Milei, y fíjese qué dice Milei del Estado, que va a desaparecer el Estado. Porque el pensamiento de Milei retrasa 150 años, porque esta corriente retrasa 150 años, porque es una corriente vieja. ¿Me entiende, Américo, esto? Perfecto, Pedro. Hasta ahí estamos. Esta corriente de pensamiento, ellos decían, por ejemplo, en aquel momento existía el patrón oro, es decir, toda la moneda que emitían los países tenía que estar respaldada por oro. Esa famosa teoría del respaldo oro deja de tener vigencia a partir del año 73, donde Estados Unidos declara la inconvertibilidad del dólar a oro. Entonces, a partir de ahí ya no hacía falta que los bancos centrales de cada país tengan oro guardado. Estamos hasta acá. Perfecto. Ahora, pero como esta corriente era de 1870, ellos decían que toda generación de crédito y tasas de interés subsidiadas generaban situaciones explosivas y que para evitar esas situaciones explosivas los bancos centrales tenían que estar llenos de oro. Si no tenían oro, que los bancos centrales desaparezcan. Entonces acá viene la segunda cuestión. ¿Qué dice Milei del Banco Central? que tiene que desaparecer. Sí, estamos. Esto, Milei lo plantea a partir de una teoría, vuelvo, discúlpeme que sea reiterativo, de una teoría de hace 150 años atrás. No tiene nada que ver lo que esa teoría con lo que pasó en estos 150 años, donde hubo muchísimas luchas de todo tipo, sociales, políticas, económicas, raciales, etcétera. Y otra cuestión plantea esta corriente ortodoxa. Usted sabe que el sistema liberal funciona bajo el mecanismo, el llamado mecanismo de mercado, oferta y demanda. Bueno, esa teoría económica que yo la otra vez la expliqué, no funciona en la práctica, porque no es que el comprador y el vendedor se pueden poner de acuerdo en los precios. Esto se estudió en economía, y esto que, y por qué no funciona, eso que no funciona se le llaman las fallas del mercado. Hay varias fallas del mercado. Una de las cosas que hacen que no funcione este mercado perfectamente, como decían los clásicos, es porque, digamos, aparecen los monopolios, ¿sí? Los monopolios no dejan que usted pueda negociar el precio, porque son ellos los que ponen el precio de los productos que venden. Es más, el monopolio es socialmente indeseable, porque el monopolio no produce todo lo que necesita la población. El monopolio produce menos, porque producir menos le significa mantener un precio más elevado. Es decir, que donde hay un monopolio, siempre va a haber un sector, una franja de la población que no va a tener acceso a ese bien o a ese servicio. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, el monopolio genera un problema en el funcionamiento de los mercados, como plantean los liberales. Bueno, ¿qué opina la corriente austríaca con respecto al monopolio? Ellos dicen que el problema del monopolio no es por un problema del mercado, sino es por culpa del Estado, que no genera las condiciones de competencia. Es decir, que para Milei y toda esta corriente de pensamiento, al monopolio hay que dejarlo actuar como deba y como se deba, porque no es un problema del monopolio, es porque está el Estado, que es el que impide que la economía funcione bien. Es decir, que ponen el carro delante de los caballos. Ahora bien, ¿de dónde viene Milei? Milei trabajó en Aeropuertos 2000. ¿Quién es Aeropuerto 2000? Es un monopolio, era el único que tenía el monopolio. De Urnequian. ¿Y quién es Urnequian? El que lo está apoyando en la campaña Milei. Es decir, que Milei no solo que adhiera a la corriente esa, sino que él fue un empleado de un monopolio. Por lo tanto, si Milei llega a ser, digamos, presidente, claramente, como Estado no va a hacer nada contra los monopolios. Por ejemplo, estos acá del petróleo. Bueno, sí, estamos. Hasta ahí estamos, sabemos a quién va a servir. Pero te digo una pregunta. Los radicales se van a gloria que tienen tantos gobernadores, también se hace dueño Macri, tenemos tantos gobernadores, tantos intendentes, ¿cómo van a subsistir los municipios, las comunas, los gobiernos provinciales si gana Milei? Bueno, ahí hay otro problema, otro tema. Primera cuestión... Porque los radicales se la han hecho la más fácil. No estamos con Massa porque es kirchnerista, no estamos con Milei porque es un loco. Libre libertad de pensamiento, te dice, pero por atrás te la van bueno, acomodando, ¿no? Ahí voy a darle dos explicaciones, me voy a ir por dos lados, la explicación política y la explicación económica. Lo tengo que hacer por separado para no mezclar. Sí. Vamos a ir por los dos lados. La primera cuestión es que Milei está hablando, háganme acordar después que hable de la política, estas cuestiones que para mí es lo más importante y por eso lo dejo para lo último. La cuestión económica es que Milei, en un total desconocimiento de la realidad argentina, o se hace el loco, no sé, habla de que va a terminar con la coparticipación. Sí. Y acá hay un problema. Sabes que yo sobre el tema de la coparticipación escribí un libro, digamos. Primera cuestión, la coparticipación no es de ahora, viene de la Constitución de 1853, donde dice que nuestro país es un país federal. No solo que es un país federal, sino que la recaudación está en manos de la nación por cuestiones operativas, porque es más eficiente, etcétera. Pero todos los impuestos que recauda la nación muchos de los impuestos que recauda la nación son cedidos por las provincias, no cedidos el impuesto, sino que es cedido a la facultad de recaudar. Entonces, cuando la nación manda la coparticipación, esa coparticipación no es plata de la nación, es plata de las provincias. Y esto que yo le estoy diciendo no es una cuestión menor, porque la coparticipación no entra en el presupuesto nacional. Ya la nación sabe que hay una parte de lo que recauda, que lo recauda nación, pero que son recursos que la provincia, las provincias, le cedieron la facultad de recaudar a nación. Es decir que, para poder eliminar la coparticipación, usted tiene que necesariamente reformar la Constitución Nacional. Uh-huh. Porque la nación conserva todo el poder, dice la Constitución, no delegado por las provincias. Esta es la primera cuestión, y una cuestión netamente, si usted quiere, económica, pero que es de desconocimiento total de la situación. Agregándole una cuestión más acá, que tiene que ver con lo que hablaba recién del monopolio. Por la Constitución del 94, todos los recursos naturales del subsuelo fueron cedidos, porque hasta el año 94 todos esos recursos pertenecían a la nación. Y a partir del año 94 fueron cedidos a las provincias. Por eso, cuando usted alguien dice, por ejemplo, el gobierno no recauda por el litio, por los minerales, por la minería, en realidad no entienden nada de cómo está organizado el país. Porque la minería, el que saca oro, el que saca litio, por ejemplo, Salta, Jujuy, no corresponde a nación regular eso, sino que le corresponde a las provincias. Esto, vuelvo a repetir, fue hecho por la Constitución Liberal del 94 y tiene amplios problemas, o generó amplios problemas en la Argentina. ¿Por qué? Porque la posición de negociación de una provincia ante estos grupos multinacionales, que son más poderosos que el mismo Estado Nacional, obviamente que la posición para negociar con estos grupos de la provincia es menor que la que puede tener la nación. ¿Estamos hasta acá? Sí. Entonces, cuando Milei en realidad plantea terminar con la coparticipación, lo que está pretendiendo es sacarle todos los recursos a las provincias para que las provincias empiecen a mendigar por unos mendrugos de dinero, y que ese mendigar los lleve a negociar en condiciones desventajosas con los grandes monopolios que quieren venir a explotar nuestros recursos naturales. Fíjese cómo cierra la historia. Por eso yo le hablaba hoy de los monopolios. Y por eso no es una locura lo que plantea Milei. O sea, es una locura, pero no es una locura desde su forma de pensar, porque él sabe que si él saca la coparticipación, la deja a las provincias como Tarzán. Usted sabe cómo quedó Tarzán. Sí, ¿cierto? A los gritos. Van a negociar en inferioridad de condiciones con las grandes multinacionales que van a venir a llevarnos nuestro petróleo, bueno, lo de Vaca Muerta dijo concretamente que él la privatizaría y negociarían el litio, el agua, etcétera, los recursos naturales. Así es. Que esto. ¿Cuál sería lo político? Porque estoy recordando. Con respecto a lo político, es realmente vergonzoso lo que está ocurriendo. Nosotros ayer cumplimos 40 años que Alfonsín gana las elecciones, y vamos a festejar 40, o conmemorar 40 años de democracia, y nosotros debemos tener en cuenta que Milei, además de ese pensamiento económico retrógrado de hace 150 años atrás, Milei es fascista. Milei es un fascista, un autoritario, además de desquiciado, yo creo que tiene problemas mentales. Entonces, digamos, cuando la izquierda o los radicales vienen y dicen, no, yo no estoy con Massa, yo no estoy con Milei, entonces, muchachos, esa lavada de mano es la de Poncio Pilato. Se están lavando las manos, pero estamos jugando con fuego, porque acá no nos estamos jugando una elección más. Acá nos estamos jugando el futuro de la democracia de nuestro país. Así que, y con Macri, además, que sabemos que espió gente, que persiguió, etcétera. Entonces, hacerse los tontos acá es como que Cafiero hubiese mirado por otro lado allá en el 85, cuando los militares se le levantaban a Alfonsín y le querían dar golpe de Estado. En ese momento, ¿qué hizo Cafiero, que era el principal referente del peronismo y que, digamos, oposición a Alfonsín. Fue y se sentó y apareció en Plaza de Mayo junto con Alfonsín, que era el presidente, porque no estaba en juego la continuidad de Alfonsín, lo que estaba en juego era la continuidad democrática. Hoy, nuestro gobernador electo, Puyaro, hoy declaró que él no puede hacer, ¿qué va a hacer? Yo no influyo en lo que diga y yo no le voy a decir nada a la gente porque yo ahora tengo un rol institucional. No. Eso es de amarillo y de que se lavan las manos. Entonces, que después los radicales a mí no me vengan a decir de que ellos son republicanos, democráticos, etcétera, porque esos radicales, como la izquierda, en la izquierda siempre jugó para la derecha. La izquierda boba, la izquierda boba de Argentina, ahí lo tenía, la Blumman, no sé cómo es, y ahí está. La gente a votar en blanco, directamente. Ya pasó con Scioli, que perdió 6 por 3 puntos, 3 puntos a la izquierda. Ahí lo tenés. Ahí está. Entonces ellos son puritanos. Entonces después, si gana Milei, que puede ganar, que de hecho puede ganar ahora en el balotaje, y si llega a ganar Milei, tenemos que salir a resistir todas estas políticas que van a ser en contra del pueblo. Lo que pasa es que los que ponen la cabeza, los muertos y los reprimidos, el peronismo, es el pueblo, no son ellos. El peronismo fundamentalmente, Juan. Bueno, acá tengo un flyer, no sé si es verdad o no es verdad, esto tú pides que me lo confirmen. Dice, el socialismo al santafesino definió, el socialismo definió que no, que votará como a Sergio Massa, que va a votar a Sergio Massa en el balotaje. Y acá tengo la foto de Clara García. No sé si realmente esto es real o no, sí, pero yo también, ahora justamente yo estoy sobre la computadora en este momento y estaba, porque yo también vi esa misma nota, sí, en vivo, dice, el socialismo pidió votar por Sergio Massa. Uh-huh. Pues está bien, es que hoy, digamos, nosotros no podemos, ante estas circunstancias en las que nos estamos jugando, dudar, digamos, para qué lado vamos a jugar. O nosotros jugamos al lado de aquellas personas que quieren un país medianamente presentable y decente, más allá de todos los problemas que podemos tener, o jugamos en estas elecciones a favor de aquellos que siempre estuvieron en contra del pueblo, porque fueron los que reprimieron, los que proponen volver a las FJP, los que proponen terminar con las leyes laborales. A ver, Milei, porque, digamos, usted me puede decir, y algún oyente puede estar escuchando y puede decir, bueno, lo que pasa es que este muchacho acá ya tiene una posición tomada. De acuerdo, pero acuérdese que Milei, cuando habla el otro día en el debate, él dice, vamos a terminar con estos últimos 40 años en que el país fue tierra arrasada. ¿A qué se está refiriendo Milei? ¿A qué últimos 40 años? Los últimos 40 años son los 40 años de democracia. Sí, habla de los radicales, habla de Yrigoyen y habla de Alfonsín. Claramente, digamos, yo soy peronista, digamos, no lo voy a ocultar. Ahora, Alfonsín, como tuvo sus errores, también tuvo sus méritos, digamos, y el principal mérito de Alfonsín fue de que logró afianzar un proceso democrático con muchísimos problemas. Y que Alfonsín, también debo decirle, que lo tumba esta casta en el 89, porque Alfonsín en el 89 se va en helicóptero porque esta casta, que la verdadera casta, que son los grandes grupos económicos, le dieron el golpe de mercado porque en ese momento estaban alineados con Estados Unidos y querían dolarizar, cosa que lo hicieron dos o tres años después con Cavallo y en la época de Menem. Así es. Y que Menem, por eso le voy a decir, y Menem fue un infiltrado, usó el nombre del peronismo, levantó las banderas del peronismo, ganó las elecciones y sobre eso, haber ganado las elecciones, infiltró el peronismo de neoliberales. O nos vamos a olvidar que estaban los Alzogaray ocupando cargo en la época de... No me voy a tener un cargo de conciencia, Juan, me estás teniendo un cargo de conciencia. Yo trabajé en la interna para Menem y le ganamos por 3 votos acá en Galvez, le gané a todo el kirchnerismo. No es cargo de conciencia, Américo. Uno votó porque Menem a nosotros nos hablaba del salariazo, de levantar las ventanas de la fábrica, de las Malvinas, acuérdese de todo lo que nos hablaba ahora. Pues, digamos, yo confío en usted. Si usted después a mí me traiciona, no es problema mío que confíe, sino es problema usted que es un traidor. Y Menem fue el que traicionó lo que no pudo hacer la dictadura, matando a tantos dirigentes políticos, obreros, etcétera, en el 76, todo eso que no pudo hacer la dictadura, y que no pudo hacer la dictadura... Terminó la tarea él, dijo Martín Leo, la terminó Menem a la tarea. Exacto, Menem la terminó penetrando al peronismo por dentro. Entonces, bueno, estas cuestiones las tenemos que tener en claro ahora que vamos a votar. Seguimos, Juan, seguimos la semana que viene charlando, ¿eh? Te agradezco un montón, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Tomó Juan Pidori por 88.9. Punto de vista y fundamentalmente, ¿qué van a hacer los radicales que gobiernan? En todos los estamentos, ¿no? A nivel nacional, provincial, departamental y local, si no hay coparticipación.